Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este Dub Night desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Radio Zapote 102.1 de FM XHRZ. Este es el Dub Night número 116 y estoy aquí en compañía de Moreno Mr. Brown. Muy buenas noches, Moreno. Hola, buenas noches, Oso. Buenas noches a toda la pandilla que siempre nos acompaña. Aquí gustosos de compartirles con ustedes el Dub. Y pues como siempre, la pandilla siempre acompañándonos aquí en el espacio. Nunca nos dejan solos, eso está chido, ni aquí ni por el otro lado del monitor, ¿no? Y bueno, les damos la bienvenida en este número 116, que vamos a platicar y vamos a poner y a escuchar música de Augustus Pablo, ¿no? En este homenaje que, pues, que se le hace en Jamaica, ¿no? Pues sí, este fin de semana pasado fue el International Weekender, el tributo a Augustus Pablo, donde estuvieron colaborando mucha gente, especialmente... la gente de el artista, su hijo Addis Pablo, que estuvo presente, Son of Dub, que es parte de la nueva producción. También estuvo Gabriel Silassi, el compañero de Augustus Pablo en muchas misiones, en este sello que se llama Rockers, en esta misión también que se llama el Rockers Sound Station, ¿no? Una estación de radio hermana, donde, bueno, que lleva el mensaje de la música reggae y que aún conserva esa raíz, esa misión. Y bueno, este fue el fin de semana, ellos estuvieron celebrando en Jamaica, este fin de semana, jueves, viernes, sábado, domingo, tributo a Augustus Pablo. Finalizaron este domingo con una sesión en el Kingston Dub Club que organiza Gabriel Silassi, y todo fue Augustus Pablo. Sí, ¿no? Pues como comentas, en este fin de semana se lleva a cabo esta celebración, que bueno, también se hace una semana de homenaje a Augustus Pablo, ¿no? Con varias actividades. Y bueno, como recordamos, Augustus Pablo es uno de estos grandes íconos, no solamente de la música en Jamaica, sino también del reggae roots. Y claro, está del dub, ¿no? Todo el peso que y toda la influencia que ha dejado a lo largo de pues todo el camino del dub y la música, ¿no? Recuerden ustedes que el Dub Night se transmite por los canales tradicionales www.radiozapote.org. La Dubcam está en nuestro blogspot www.dubnight.blogspot.com. También puede buscar ahora al Dub Night ahora en redes sociales. Estamos actualizando todo, pues toda esa maquinaria en YouTube. Estamos en YouTube diagonal.com, lo que es Dub Night FM. En Twitter también estamos, buscan el Dub Night FM y también ya estamos en Twitter. Y bueno, vamos a comenzar este día. También están los amigos de Unidub Stereo, que vienen a hablarnos de sus actividades próximas. También aquí está Bubba Roots, que a propósito del tributo del día de hoy, pues tocará unas rolitas de ahí más adelante. Venga, ¿no? Qué chido que por este compartir, que también que nos acompañen. Y pues vamos a comenzar a escuchar unas rolas de Augustus Pablo. Mira, vamos con esta primera canción que es del tributo a Augustus Pablo de Dubiterian, se llama Meditation Dub. Estamos en el Dub Night, regresamos. Radio Zapote. Tune in to the Dub Night. Dub it crazy. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Dub Night and Family of the Dump Show. Pull up. Rhino 2.1 FM. Raiders Zapote. Culture brown a stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace called the boar. Kabusha, Dulo. Culture brown say that. Doomja. Bien, pues ya estamos de regreso en este Dub Night número 116. Pues ya le damos la bienvenida aquí a cabina a los invitados, a Rocky, a Buba, que nos acompañan en esta ocasión, en esta celebración de, bueno, conmemorando a Augustus Pablo, ¿no? Este gran músico de reggae, de dub, y también gran compositor y ejecutante de la melódica, ¿no? Buenas noches, Rocky. ¿Qué tal? Buenas noches a todo el público. Buenas noches, Oso. Buenas noches, Moreno. ¿Qué tal, Guba? Buenas noches también. Buenas noches a toda la banda que escucha a Dub Night esta noche. Oye, bueno, hoy a partir de su cita se debe a que vienes a presentar un sencillo, Guba, de Unidova Estéreo. A ver, platícanos, ¿qué es esto del Unidova Estéreo? Sí, pues Unidova Estéreo es el proyecto alterno de Unidova Estación como Sound System, ¿no? Entonces, pues estamos ahí produciendo algunas cosas así, pues distintas, ¿no? A lo que es la versión de la banda, ¿no? Del Unidub Estación. Pues somos 5 integrantes, ¿no? Algunos aparte del proyecto. Y pues venimos a presentar esta noche el próximo primer sencillo del primer disco de Unidub Estéreo. A ver, cuéntanos cómo se va a llamar este sencillo de Unidub Estéreo. Ah, bien, pues es Wicked Mind y es una colaboración ahí que tuvimos en con la banda de Negualyomedo, y pues es también en combinación con el señor de Inglaterra, Brother Culture, y pues hay un remix de Dub Alta Fidelidad que se aventó y pues es venga, ¿no? Pues qué poderoso ahí con la combinación de Negualyom y también de Inglaterra, de Brother Culture, ¿no? Y esto, como, ¿qué han pensado con esto de este sencillo, Buba, de Wicked Minds? Que, por cierto, también ya fue estrenado, ¿no? En Revolución ya hace unos meses, ¿no? Sí, pues ya tiene así como que nosotros estamos ya pues empezando con un poco con la promoción, así también en eventos, en vivo. Pues ya sabes que se queman las habas, ¿no? Siempre así por estrenar. Y pues hemos estado así haciéndole un poco de promoción, aunque todavía pues no tenemos una fecha, ¿no? Así para presentación del disco. Y ahora que estuvimos este fin de semana ahí en el tercer aniversario del Black Roots, pues se están tocando ya como que cosas de este material, ¿no? Sí, claro, pues te digo que no se puede esperar uno, ¿no? Ya que lo tiene uno en las manos, pues a compartirlo, ¿no? Pero obviamente que pues todo es así, pues en cuestión de darle la promoción, ¿no? Porque pues aún te digo que todavía no tenemos una fecha, así probablemente, ¿no? En agosto ya tengamos así una fecha consciente. Oye, también nos van a contar cosas, ¿no, Rocky? De la playa, ¿no? Que parece que se van ahí por el próximo mes, ¿no? Que se van a la playita. Sí, estamos en la organización ya para partir, estamos en la producción, nos vamos los días 24 al 27 de julio, pues ya saben, pues buena música, playa, sol, cipolite, buen ambiente, tortugas.

de Waljome Top y en las vocales de Brother Culture. Pues muy buen track, ¿no, Bubam? Está prendido. Sí, pues solo así que, ¿qué puedo decir yo? No, me gusta, está prendido. Y bueno, del próximo material que se viene, platícanos qué, quién va a venir o qué onda. No, pues hay muchas colaboraciones, ¿no? Así, ahorita con lo del Mundial tenemos a Brasil, con Duke Moviment, una colaboración ahí que se aventó, pues hay un remix con Duke Moviment, también viene por ahí Tsunami Wasahari, viene pues mucha gente, ¿no? Así que ha estado colaborando, ¿no? Así con nosotros ahí en el estudio. Cuéntanos quiénes son el Unidub Stereo. Hace rato nos comentaste que unos participaban en el Unidub. Bien, pues Unidub Stereo somos 5 personajes, ¿no? Ahí de la vida galante del dub. Pues está Ika Dub, ¿no? Que pues él siempre ahí se hace cargo de sus live sets, ¿no? Que trae ahí de música oriental, vibes. Tiene ahí una buena selección, ¿no? Por otra parte también está Leopard Digital, que él es un productor, ¿no? De música dubstep y digital reggae. Y pues él está un poco más metido en eso de la producción, ¿no? Y pues colabora ahí en muchas de las canciones que vienen en este disco como productor, ¿no? También Dub Alta Fidelidad aquí presente, pues que también siempre pues más bien con todo el trabajo que lleva ahí en la producción del disco, pues él está a cargo, ¿no? Así ahí en el Clashco Studio y haciendo ahí toda la chamba, ¿no? Y pues yo, un servidor ahí con la melódica, ¿no? Pues ahí en algunos tracks, ¿no? Porque también quisimos así darle esa cuestión digital al disco, ¿no? Y pues también un poco del análogo que viene siendo la melódica, ¿no? Y un poco del legado que nos dejó el señor Augusto. Sí, a propósito de eso, a ver, platícanos Me faltó el Dani, ¿eh? Ajá. A ver, sí, prosigue, sí, por favor. No se vaya a sentir, no te le marca a su novia y le dice, oye, el Bubaya, no te menciono. Sí, pues el buen amigo Dani, ¿no? También que es el encargado de la parte ahí del drum and bass y del jungle, ¿no? En la banda. En los live sets, y pues sí, somos esos 5 locos ahí haciendo música en el Distrito Federal. Y ahora sí, la pregunta: hoy que es el día que estamos también celebrando el tributo a Augustus Pablo, platícanos tú cómo conociste la música de Augustus Pablo y que tú que tocas la melódica, ¿no? Sobre todo, sí, pues ahora sí que el señor Augustus Pablo, pues. Yo creo que todos los que llevamos ya un tiempo en el reggae lo conocimos de la misma forma, ¿no? A lo mejor hay gente que lo investigó, ¿no? Pero en mi caso fue de una manera natural, ¿no? O sea, yendo al reggae. Y pues siempre escuchabas un sonido, ¿no? A veces que no sabíamos cómo se llamaba el instrumento, ¿no? Así, pensando que era una flauta, pensando que era algún otro tipo de instrumento, pues no, así en las tocadas, ¿no? Pues esa es del Augustus Pablo, ¿no? Y Leo Rolas es de las primeritas que recuerdas, así. Del Augustus, pues yo creo que la que más recuerdo y que empecé a ubicarlo con esa rola es Broken Heart. Sí, un clásico, ¿no? Sí, incluso incluso más adelante la pondremos. Ahí tenemos una buena selección de Pablo Augustus más adelante en la parte ya del especial que tenemos esta noche. Pero vamos a oír una siguiente canción, Buga, que se llama Fraternidub, que parece que ser que ahí es como dices, ¿no? Como que tocas ahí la melódica, ¿no? En el Unidub Stereo. Sí, pues esta rola se mochó ahí el Leopardo para que le pusiéramos un poco de melódica, y pues es la producción de Leopard Digital. Bueno, vamos a saludar también a toda la gente que ya nos acompaña en este Dub Night. Esperemos que ya estén conectados por cualquier vía. Recuerden que tenemos el Zapotel, que es el 6281 6281-645264. Bueno, regresamos en un momento. Vamos a escuchar esta rola de Unidub Stereo. Esta es la Fraternidad. Family of the Dump Show, pull up. Rhino 2.1 FM, Raiders a party. Culture Brown, stamp promote it. Don't hey, don't care about the poor. Well, every day no peace called the boar. Kabusha, Hulo. Call Chabron, say that. Don't. Ya estamos de regreso en este número 116 del Dubnight. Aquí la pandilla de Unidub Stereo nos acompaña y Rocky también, pues para hablarles y de un evento y para también invitarlos a la playita, ¿no? Sí, para en este día de tributo que estamos haciendo aquí en el Dubnight y estrenando las canciones de Unidub Stereo que van a ser próximas de un material, un nuevo CD que está próximo a salir, pero hoy en el Dubnight 116 estrenamos este sencillo, Weekend Minds, con Brother Culton en las vocales. Y vamos a hablar de una actividad que tienen que se llama Verano de Reggae en Playas de Oaxaca. A ver, platíquenos, Rocky, si nos quieres seguir platicando de este tipo de actividades que están realizando. Sí, pues como años atrás hemos estado en la organización de la Playa Paraíso, que hemos hecho seis años consecutivos con toda la logística y la infraestructura que da Unidub de Estación, y pues teniendo buenos logros, ahora sería la segunda ocasión que iríamos para las playas de Oaxaca. En esta ocasión sería Zipolite, Mazunte, Puerto Ángel, y pues hay zonas arqueológicas, museos, zonas turísticas, todo para conocer, disfrutar, y los que no conozcan y los que ya conocen, pues saben de lo que les estoy hablando, y seguir disfrutando de todas esas playas. ¿Y quién de artistas, quién va invitado, Buba? Pues tenemos a Hikuridub de ahí de la zona de norte también. Pues también Rusman Selecta de Nesa, que viene ahí con los del Jazz Sound, pues viene ahí, ya saben, con sus dub plates y un buen de roots, ¿no? Para la playita. También tenemos a los Digidubins, ellos vienen de la Jusco, ¿no? Ellos vienen a compartir de ahí del sur de la ciudad. Jungla Reggae, que son de Coatepec, ¿no? De ahí de por Metro Politécnico, toda esa banda de allá. Y el Black Roots, que son de Xochimilco, ¿no? Que acabamos de estar festejando su tercer aniversario, y pues un buen de gente que se junta, ¿no? Así para hacer estos eventos, y que ya somos así como los que vamos, ¿no? Siempre a mezclar a este tipo de salidas, ¿no? Que son un poco más pequeñas que en diciembre en el Ecological Reggae, pero que también, o sea, tratamos de darles ese buen sabor de boca, ¿no? A la gente. Bueno, ¿cuándo es este evento? La salida es el miércoles 23 de julio a las 9 p.m., pues ya saben, ¿no? De ahí el punto, saliendo del Metro Revolución. Y pues son 4 días, del 24 al 27 de julio. Vamos a tener ahí 3 días de fiesta, y pues vamos a tener la oportunidad de conocer ahí bastantes lugares, ¿no? Es importante que pues asista a la banda, ¿no? Que le gusta vivir una experiencia diferente, ¿no? Así nosotros siempre tratamos de acercarlos un poco más a lo que es la naturaleza, ¿no? Sin la necesidad de que estén pues en un hotel o así en cuestiones de privatización, ¿no? Así de playas y todo eso, ¿no? Tratamos siempre de hacerlo así en un lugar donde pueda ser accesible para todos, ¿no? Que sea así free, ¿no? Así libre, así como es Zipolite, ¿no? Una de las playas que está en resistencia, ¿no? Porque pues ha resistido los embates, ¿no? Ya saben, de los monopolios, ¿no? Que quieren comprar así aún las playas, ¿no? Mexicanas, ¿no? Que aún en la Constitución está que no se puede, pues sabemos que existe, ¿no? Y que hay gente que no te permite ni siquiera que te te metas a nadar, ¿no? A sumar. Sí, no, pues hace unos meses ocurrió algo con lo de la ley, pero bueno, sí, es muy importante que vayan a visitar este tipo de playas, no se van a arrepentir de estos lugares, ¿no? Muy bonitos. Y bueno, también cuéntanos de cuánto va a estar el precio de los boletos. Mira, la preventa ya está desde el 14 de junio al 20 de julio, el costo es de 850, y del 20 al 22 de julio el costo es de 950, y el día del evento son $1,000. Los niños en las piernas no pagan boleto, mascotas pequeñas pueden ser llevadas sin ningún problema, y de lo que se trata es de más que de conocer y disfrutar, volver a tener esa raíz del mexicano, de la convivencia familiar, que la música es para chicos, adolescentes y adultos, y personas de la tercera edad son bienvenidos. Sí, no, al final de cuentas la música es lo que hay, tiene que levantar también, ¿no? Sí, definitivamente. Y pues ahí para que la banda se vaya en familia, ¿no? A convivir un rato, ¿no? A esos lugares y a disfrutar también, ¿no? Sí, claro, pues de eso se trata estos eventos, aparte de disfrutar más que nada. El tema central es la música, entonces por tal motivo, pues no es una promesa, es un hecho que va a estar de lujo ese festival. Y hay puntos de preventa, ¿no? Si ustedes quieren hacer su pago antes de que les ganen, ¿no? Sí, antes, claro, del día del evento, a ver, platícanos de los lugares de siempre, ¿no? Las preventas, ya saben, ahí en el Salón Calavera, en el Cultural Roots, también en el Metro Juárez. Ahí el Metro Lagunilla, con León de Zion, con el buen Pablito. En el Chopo, también ahí en el puesto de Yavi Raz. En el Ajusco, hablábamos con los Digidubins, ahí con el buen Miser. En Xochimilco, también en el Calimán Bar. En Metro Politécnico, ahí con la banda del Jungla Reggae, en esa. Y pues por ahí vienen algunos teléfonos. Y está el evento de Facebook, ¿no? Que pues para toda la banda que lo puede buscar, está el evento de Facebook de Unidub Estación, que se llama Verano de Reggae, y también hay un teléfono, ¿no?, por ahí, que es el 5533-093914, y pues ahí para cualquier información, y pues que se animen, ¿no?, porque realmente sí se busca también un poco de crear conciencia, ¿no?, así de lo que es el campismo, de lo que es valorar pues las playas, ¿no?, que aún podemos disfrutar, ¿no?, porque pues gracias al calentamiento climático y a todo eso, pues ahora son menos las zonas de playa, ¿no?, que tenemos, y cada vez van a ir desapareciendo más, ¿no? Nosotros tenemos esa solución en nuestras manos, que es tratar de concientizar, pues a través de llevar a la gente y de que aprecie esos lugares, ¿no? También hay, pues siempre hay así como que la concientización, ¿no?, hacia la gente, de que pues no genere basura y daños al lugar, ¿no?, que haya un respeto. Sí. Muy bien, pues a todos los que quieran ir a esta actividad, en un momento más en nuestra página de Facebook aparecerá el evento compartiéndonos ustedes. Y bueno, muy buena propuesta para toda la gente que quiera darse un break ahí en julio, pues está. Oye, bueno, y nos vamos a la siguiente canción antes de que empecemos con el tributo a Augustus Pablo. Es una canción que se llama Group Dealers, ¿no?, que es del próximo disco también. Platícanos de esta canción. Sí, pues ahí es una colaboración del señor Dubiterian en la melódica, y también de Horseman Coyote, ¿no?, así directamente desde Serbia, con su trombón. Y pues se aventaron ahí un duelo, ¿no?, de melódica y trombón, un par de vientos y una producción ahí de el buen Leopard Digital también. Sí. Bueno, ya más adelante regresaremos con Bubba Roots, que nos tiene preparada aquí también su intervención en este tributo internacional que comenzamos ya. Pues en este tributo pues ya hemos empezado a tocar por ahí a Dubiterian al principio, de Brasil, que también no tiene mucho que hizo un tributo a Augustus Pablo y que dio a la luz, que por cierto está mezclado por Scientist, que también Scientist es un ingeniero que estuvo muy cerca de Augustus Pablo. Pero antes de eso, vamos a tocar esta canción que se llama Group Dealers, el que será, verá la luz con Unidub Stereo, ahí en colaboración con Tubiterian y Hortman Coyote. Regresamos. We'll be right back. east to the west. Seek Jah, Rastafari, righteousness. Jah, liberty, Selah, Java. Bueno, empezamos este tributo a Augustus Pablo. Recuerden que este fin de semana se celebró el Weekender, el tributo internacional a Augustus Pablo. En Kingston fueron todas las actividades bastante organizadas por su hijo, Addis Pablo, por su socio, Gabri Selassie. Y nosotros aquí en el Dub Night, pues, nos atrevimos a hacer un programa especial de este señor, un productor, músico, multiinstrumentista, tecladista y, bueno, gran ícono de la escena del reggae music. Estamos hablando del señor Augustus Pablo, que en realidad su nombre de pila es Horace Suavi, y nació justamente el 21 de junio de 1954 y él fallece el 18 de mayo de 1999. Moreno, Mr. Brown, ¿qué opinas de este señor? Sí, no, pues ya participaba desde joven en por ahí, ¿no? Por su inquietud de la música, participaba en las iglesias ya tocando el piano. Y pues bueno, por ahí de los 18 años me parece que se lo jaló un productor de ahí de un estudio. Y pues creo que con uno de sus primeros éxitos, ¿no? Me parece que por ahí andaba ya dándole a Java. Pero me parece que antes hay un éxito también, bueno, una canción de las primeras que se llama Iggy, que también es un track muy, muy reconocido de Augustus Pablo. Y pues sí es gran virtuoso, ¿no? De compositor, ¿no? Desde compositor hasta ejecutante, ¿no? Sí, este señor nació en San Andrew, Jamaica, y se trasladó al Kingston College School para estudiar órgano. Justamente hasta que una chica de nombre desconocido le prestó su melódica, ¿no? Y ahí quedó fascinado, y entonces era raro, ¿no? Tocar ese instrumento, ¿no? La melódica. Uno era famoso en el mundo del reggae, ¿no? La melódica, ¿no? Sí, incluso como cometa se usaba en las escuelas, ¿no? De Jamaica, pero no era un instrumento que lo utilizara, ¿no? Que alguien que lo explotara de la manera que lo hizo y que le sacara el jugo y pudiera hacer otras cosas, no solamente aprender, ¿no? Sino también componer y tocar en la melódica, ¿no? Como lo hacía. Cuando joven conoció a Herman Chinloy, como decías, Moreno, que era famoso de una tienda de discos ahí en Kingston, y él ahí empieza, bajo esa producción, empieza a grabar el órgano para el sello Aquarius Records, en el estudio de Chinloy, ¿no? Y en un momento le preguntaron, ¿tú qué nombre quieres escoger? Y él escogió Augustus Pablo, ¿no? Para esta misión, que fue primero aparecer como músico de estudio y grabar los órganos. Sí, no, ya con esta colaboración de Chin, que también fue un importante pues promotor, ¿no? de Augustus Pablo, que como comentas, fue quien también le recomendó eso, ¿no? Que optara por un sobrenombre, y bueno, él optó por Augustus Pablo, que bueno, como comentas, empezó a grabar los órganos, ¿no? Que también ya tenía esa virtud. Bueno, en 1971 graba East of the River Nile, del cual extraemos este sencillo. Escúchenlo, regresamos. Bueno, con esa rola fue conocido Augustus Pablo en el mundo del reggae music. Popularizó el uso de la melódica, que uno pensaría que es como un juguete, pero no. Se volvió, pues él la popularizó en el reggae. Él como que le dio ese toque, fue el gran agregado, ¿no? Que quizás tenga el reggae a la música contemporánea, que es el uso de la melódica, ¿no? Y bueno, el señor Augustus Pablo, después de publicar este álbum, pues decide como que independizarse de lo que es él estar trabajando con el señor Herman Chin, pero juntos grabaron este álbum, y también grabaron Java, que es obviamente el mayor éxito de Augustus Pablo en 1972, pero en esos años Augustus Pablo empieza a trabajar con gente muy importante, ¿no? En este caso, Lee Perry, King Tubby, y empieza a trabajar como productor, donde ahí empieza a colocar un éxito con el señor John Holt, que se llama My Desire, y ahí es donde empieza esta cuestión. Y bueno, y a propósito de eso, pues tenemos una canción de que justamente el señor Augustus Pablo graba con, en este caso, con Lee Perry en Black Ark. Sacan un 7 pulgadas y esto se llama Cotton Club. De esas épocas firma, empieza a Lee Perry a introducirse a producciones de, sobre todo, remezclas de Channel One Studio, y decide sacar algunos éxitos, ¿no?, de Studio One, perdón. En este caso, dos álbumes, 1974, que se llama This is Augustus Pablo, que fue grabado en Clive Studio, y ya el segundo álbum, de 1995, trabaja con King Tubby y producen el Ital Dub. Bueno, ese señor empezaba, pues en este caso, a trabajar con los pesos pesados de la música reggae. Bueno, tenemos esta selección, Roadblock y Assignment Man. We'll be right back. Radio Zapote. Dub Night. Pues después de firmar con pues estos sellos, Hot Stuff, que le permitió tener acceso a los archivos de Studio One y publicar este álbum con todos los readings de Studio One, y él también empezó su sello Rockers, porque este sello Rockers es debido a que así él se llamaba el sound system de su hermano. Entonces, pues así como fue como él empieza Augusto Pablo Salas a conocer en la escena reggae, y después de esos éxitos empieza una serie de trabajos como él como productor y trabajar con grandes cantantes como está de la altura de Fredlock, Dillinger, I-Roy, Jacob Miller, Early Sixteen, Lexley Castle, The Heptones, Horace Andy, entre otros. Y en ese momento, estamos hablando de 1975-1976, es cuando publican un álbum que se llama King to Be Meets Rocker Uptown, reconocido por todos como la cima absoluta del dub en Jamaica. Y bueno, qué decir del señor que empieza también a trabajar con unos con grandes artistas y sobre todo con grandes músicos, ¿no? En este caso reconocemos a su banda base, que se llama el Soul Syndicate, donde del señor Fullwood, que también trabaja con el señor Family Man de los Wailers, y con Chinny Smith, que también es un gran guitarrista. Y bueno, ¿no? Todos después Sly and Robbie y gente así, ¿no? Él mismo empieza a colaborar con scientists en este sentido, ¿no? Que si hay un discípulo directo de King Tubby, es el scientist, donde también empieza a ver trabajos. Sí, ¿no? Original Rockers es como también le conocieron a Augustus Pablo, también por llevar esta batuta, ¿no? De todo este movimiento de composiciones, y bueno, también a partir del sello que también empezó a promover. Sí, pero sobre todo varios sellos que él, que, donde él empezó a publicar, y también hay que decir, ¿no? A participar, y hay que hablar también de que, bueno, todo esto también hablaba de que estaba él totalmente sus sellos de una manera independiente, ¿no? También él buscaba que su música fuera movida por sellos que quizás no tan grandes, ¿no? Sí, a diferencia de otros grandes exponentes o exponentes que tuvieron mayor peso comercial, en el caso de Augustus Pablo trató de moverse más en la esfera del underground, pero aún así tenía bastante peso su música y, ¿no?, y su calidad también de composiciones. La siguiente canción, King Tubby Meets Rockers Uptown. Zapote. Tune in to the Dub Night. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Artistas de su época, Augustus Pablo fue llevado a Europa por Island Records, que por las notas, algunas notas que hemos leído, pues dicen que aparentemente sin el consentimiento de Pablo Augustus fue introducido a Inglaterra. Y bueno, también como los grandes artistas de la época de Jamaica, quien era muy popular en Kingston, tenía que ser trasladado a Londres, ¿no? Donde muchas disqueras se interesaron por la música de Augustus Pablo, sobre todo después de este gran éxito de que es este álbum con el mismo King Tubby, ¿no? Quien conoce o conoció a Augustus Pablo dice que él era un ferviente rastafari, aunque no traía dreadlocks, era un señor muy sencillo, muy tranquilo el señor, ¿no? O sea, totalmente rastafari el señor Augustus Pablo, ¿no? Que hay que hacer un hay que decirlo, que se acostumbra en Jamaica, en el mundo del reggae, a ponerse este apellido Pablo a la gente que toca la melódica, ¿no? Como Dr. Pablo para Dub Syndicate, ahora su hijo, que adopta el nombre de Addis Pablo, ¿no? Y bueno, también llegó el momento de, después de que ha estado trabajando, él empieza a trabajar, su carrera discográfica es impresionante, pero vamos con otra canción, un éxito que él publicó. Hasta ahorita llevamos ya varios discos publicados, pero miren, vamos a este disco que fue muy famoso, que se llama Rockers Meets King Tubby in a Firehouse Studio. Se refiere a un encuentro, ¿no?, que hay de otro álbum de Augustus Pablo con en el King Tubby. Extraemos esta canción que se llama Ya Like para todos ustedes. Pablo a veces desaparecía de la escena, él en persona, por producir a los cantantes con los que a veces hay cantantes bien con el cual se enlaza mucho, ¿no, Moreno? Como es este caso de Hug Mundell, ¿no? Sí, bueno, este joven, él lo conoció cuando estaba muy joven y él lo invitó a participar, a hacer música, ¿no? Entonces se le atribuye ¿cómo se le puede decir? Descubrimiento, ¿no?, a Hug Mundell, que también fue de sus amigos más cercanos. Y pues bueno, hay un disco muy importante, ¿no?, el Africa Must Be Free, que salió por ahí del 83, que bueno, ahí es un discazo por la forma en que compone Augustus Pablo, ¿no? Hablábamos acerca de su espiritualidad, ¿no? De su religión, y vemos que esto se ve demostrado en su forma de componer, ¿no? Es tan importante, ¿no? En la escena del reggae sus composiciones. Y bueno, también es una época, la época de oro que le dicen al reggae, ¿no? En la época del rockers, en el sentido de que estaba tan amplio la música, y bueno, las composiciones eran tan complejas, aunque también eran sencillas, ¿no? Como él las hacía también sentir y escuchar. Pues estamos haciendo en este número especial un recorrido histórico de la trayectoria de Pablos Augustus, haciendo un recorrido sobre todo por los álbumes que él publicó. Y hay que aclarar que todos los que él publica en la época de los 70 fue en formato vinil. Después empieza a ver la reproducción en formato de CD, ¿no? Pero todo esto es en formato vinil. Bueno, vamos a escuchar esta canción del álbum Original Rockers, esta canción que se llama Jadred. Como bien lo decimos hace rato, pues muchas de estas canciones algunas son publicadas en discos de vinil de formato de 7 pulgadas. Después Augustus Pablo juntaba pues varios sencillos para armar, ¿no?, los álbumes, ¿no? Como es esta canción que es It's of the River Nile, que en realidad, que aunque empieza a trabajarse con la música en 1972, en 1977 ve el álbum. Ahorita ya tocamos algo de Original Rockers de 1979. También hay que hablar que Augustus Pablo tiene esa curiosidad por lo digital y hace unos trabajos digitales también, Augustus Pablo. Pero lo más importante es, a mi parecer, reconocido por la crítica, son los álbumes con Quinto B, ¿no? Por todo lo que significa Quinto B, ¿no, Moreno? Sí, por la forma de hacer el dub tan particular, ¿no?, de Quinto B. Pero como comentas, también ya empezaba ahí a hacer música con sintetizadores, ¿no? Ya empezaba a emular otro tipo de sonidos a partir de los sintes. Entrando esta era un poco digital ya desde ese entonces, ¿no? En los ochentas, que es ya hablamos de una temporada donde también hay que decir que de Augustus Pablo él puso la palabra dub en Jamaica muy en alto, ¿no? Y con una producción constante, ¿no?, de dub en Jamaica, ¿no? 1975 como la cúspide, que empieza en 1972 y que acaba después de 1980 y tantos, ¿no?, cuando empieza la llegada del dancehall, ¿no? Vamos a escuchar esta canción, Jazz I Dub. Dub It Crazy. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Bangalore dub, Mexican step and dub pioneer culture brown, say watch ya. Happy big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Happy big tune, we here tonight. Squia, squia, squia. Así es que llegaron la década de los ochentas con esa interrogante de no saber qué hacer, también ante la llegada de son cambios, ¿no?, también políticos, en este caso musicales, la llegada del dancehall. También Augustus Pablo llega al momento de voltear hacia el mercado norteamericano, con el cual prepara específicamente un álbum, ¿no?, que se llama Rising Sun. Este álbum que es preparado para el mercado latinoamericano, parece que prepara uno o dos para este álbum, y esto ya es en los ochentas, a mediados de los ochentas. También hay que hablar de, pues, de la llegada, ¿no?, del mundo digital, ¿no?, que empieza cada vez también a cambiar el oficio. Bueno, vamos a escuchar una canción de ese álbum preparado para el mercado norteamericano. Se llama Peepers of Zion. Radio Zapote. So get in touch with Dub Night, we give you the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it. Dub Bueno, yo después de 1985, cuando publica Rising Sun con Green Slaves, es como que Pablo Augusto empieza a desaparecer de la escena, ¿no? Pues definitivamente Pablo no es un artista de dance hall. Él es un músico creativo, él es un músico de esos de estudio, de la old school. Entonces empezó todo esto a cambiar con la llegada del dancehall, la llegada de lo digital. Pues también la llegada de lo digital, pues en este caso, pues rompió este patrón del músico de estudio como en los años dorados de los años 70. Sin embargo, Augusto Pablo seguiría publicando en los años 80, en los años 90, muchas producciones, recopilados, producciones con todos los cantantes con los que él trabajaba. Entonces este señor era realmente muy activo. Hay que decir que también en la última parte de su vida, de su trayectoria, es donde trabaja con el Soul Syndicate, con los Root Radix, Fully Fullwood Band, que radica en Estados Unidos. Y bueno, él sigue trabajando todos estos años, pasando a los años, la época con los noventas, alimentando estas labels, Rockers, que también donde trabaja ahí con Cabri Silassi, que él todavía se mantiene activo con un programa de radio en la Rockers Sound Station. Bueno, seguimos haciendo este recorrido musical. Vamos a tocar esta canción de uno de los últimos álbumes de Augusto Pablo, Blowing with the Wind. Justamente obtenemos esta canción, que es como un tanto a capela. Thank you. Bueno, pues a Augustus Pablo se le atribuye la creación de un estilo, ¿no? De ese sonido rockers que él tendrá, pues, encabezaría ese movimiento junto con King Tubby, con Scientist. También hay que decir que ese estilo característico lo hace ocupar, pues, un lugar bien importante entre los artistas del reggae music. Todavía él, en sus últimos años, pudo hacer una gira a Japón en 1987, del que hay un disco de esa sesión con el acompañado del Soul Syndicate, justamente. Pero él bajaría su producción, como lo que acabamos de oír, esto de los 90s, Blowing with the Wind, eso ya es de los 90s. Pero también él siguió en el mundo de la producción. Todavía en la década de los 90s produce a Dao Pen, Night and Day y a Jamie Bolo, Yaman Dem Dem. Estamos en este sentido haciendo un recorrido histórico por las canciones más, bueno, para nuestro parecer, más importantes de Augustus Pablo. Pero también podríamos hacer una recopilación de todos los artistas que él produjo y que fueron hit en la radio, ¿no? De todos los cantantes, en este caso del género masculino y del género femenino. Pues como decimos, este señor era Rastafari, su salud se fragiliza allá al finales de las décadas de los 90s. A la edad de 45 años es el desaparecimiento de Augustus Pablo, dejando un gran legado, una gran discografía. El último disco que alcanza a ver él a la luz es un álbum que se llama Valley of Jehoshaphat, ¿no? Eso es en el 1999, pero sin embargo de Augustus Pablo han aparecido muchas recopilaciones a raíz de su muerte. Empiezan a aparecer muchas recopilaciones de toda esta gran trayectoria de Augustus Pablo. Recopilaciones importantes, una que se llama El Rockers, The Great Pablo, Dubbing with the Dawn, Jainspiration, Skanking with Pablo. Bueno, una gran cantidad, ¿no? De estos álbumes que trataban de recopilar a toda la trayectoria de Augustus Pablo. Todo en el año del 2005, hay un álbum que se llama The Essential Augustus Pablo. En el 2008 todavía hay otro álbum que se llama The Mystic World of Augustus Pablo, The Rockers Story. Pues vámonos con esta canción que escogimos para terminar este recorrido, que se llama Omega Africa. Dub Night. Tune in to the Dub Night. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. I'm ready to dump show. Pull up. Rhino 2.1 FM. Raiders are party. Culture brown us stamp promote. Don't. They don't care about the poor. Well, every day no peace called the boar. Kaboosha. Pull up. Culture brown said that. Dumja. Radio Zapote. So get in touch with Dub Night. We'll give you the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bien, ya estamos de regreso en este cierre del tributo a Augustus Pablo. Pues bueno, estuvimos ahí comentando un poco de la biografía y también escuchando un poco de su música. Pues bueno, mandamos muchos saludos a toda la pandilla que pues sigue en sintonía con nosotros aún, ahí en el Dub Night, pues ahí que sigue todavía escuchándonos. Y bueno, Uba, ¿qué piensas de Augustus Pablo? ¿Qué nos comentas? Sí, pues impresionante, ¿no? La trayectoria del señor, así, pues le tocó escribir así hojas en blanco, ¿no? De lo que era la música en su país, y pues realmente es pues, un legado, ¿no? Para toda la música, la gran influencia que tiene, ¿no? Así, el día de hoy podemos oír versiones y reversiones de su música, influenciando, ¿no? Y pues que realmente a mí lo que me deja así su música y su legado pues es ese sentimiento, ¿no? Que comparte al reggae, ¿no? Y que viene implícito en su ideología, ¿no? Que es así como el no prejuzgar, ¿no? Así porque pues uno puede pensar que un instrumento de escuela no tiene mayor trascendencia, ¿no? Pero él demostró que no es así, ¿no? Y pues con una música grandiosa, ¿no? Que hasta el día de hoy sigue influenciando y gustando, ¿no? Y pues de una manera magistral, ¿no? Cómo mete en esos bajos tan gruesos, ¿no? Así del reggae, así hace brillar ese instrumento, ¿no? Así. Siempre así de una manera tan camaleónica, ¿no? Porque pues nunca aburre, ¿no? Así yo creo que en cada una de sus canciones no repite nada, ¿no? De la anterior, ¿no? Así cada una y tiene cientos, yo creo que siempre así pues, plasma distintos sentimientos, fases, emociones, ¿no? Hay artistas también que desprenden también a raíz de Augustus Pablo, ¿no? Ahora su hijo, Addis Pablo, Dr. Pablo con Dub Syndicate, que es también un disco muy conocido también por ahí, ¿no? Sí. Material Dubiteria, el mismo Dubiterian. Ahora todos los talentos que están emergiendo a raíz de la melódica, como es Art X de On the Ground, también está Chasbo también. Shanky Norma de Francia, Bubba Roots también aquí de México, evidentemente, ¿no? Que es mucha gente, ¿no? Ahí se nos escapan varios instrumentistas, ¿no? También Steve Stepa, que toca la melódica, Miniman, también en Wedding Dub, ¿no? O sea, mucha gente que hay, también el Torba mismo, que a veces así se echa unas con la melódica, pues... Pues hasta el personal aquí de mismísimo Guadalajara se aventaba sus rolas en melódica, ¿no? Hay que preguntarle a los de Café Tacuba si también les influenció. La usaba, ¿no? Pues también Estamos extendiendo la noche y aquí Buba también nos preparó, hizo favor de traernos su melódica para pues conmemorar, ¿no? O sea, este acontecimiento. Pues para darle más vida a estas notas, ¿no? Que de por sí ya traen. Y estamos entrando también en la recta final de este Dubnight 116, Moreno, extendiendo la noche, con saludos a toda la gente que aún nos escucha por los canales tradicionales, ¿no? Sí, mandamos un saludo y le recordamos, como todos los martes, ahí que estén escuchando el Dubnight. Agradecemos a toda la pandilla que nos sigue escuchando. Ya vamos a cerrar. Y pues con mucho dub, ¿no, Buba? Sí, pues estamos festejando, ¿no? La llegada de la visita a este mundo, ¿no? Del buen Augustus Pablo. Y pues estaría cumpliendo 60 años, ¿no? Así es. Está con nosotros, ¿no? Pero pues la verdad que lo recordamos. Sí, sigue estando viva su legado. La International Weekender, ¿no? Allá conocida, allá en Jamaica, sí se conoció el evento. De tributo, ¿no? A Augustus Pablo. Cooperó The Vibration de aquí de Guadalajara, cooperó con el diseño del flyer. Hubo un montón de actividades, entre lo que incluyó también una tocada de Addis Pablo, que hace poco estuvo aquí en México, el toquín final ahí en Kingston Club el día domingo, que también transmite Rocker Sound Station. Entonces la celebración estuvo bien pesada, pues también aquí, ¿no? Sí, pues tratando de darle su reconocimiento, ¿no? Ya su sé, espacio. Ya debíamos un programa así especial, Moreno, ¿no? Sí, también ahí recordando el buen dub, ¿no? De los rockers. Y claro que son, pues, base, fundamento de todo este movimiento, ¿no? Que el dub. Bueno, vamos a escuchar esta canción que nos prepara Buba Roots. Pues obviamente este reading... El más importante de todos, ¿no? El gran legado, ¿no? Por ahí una anécdota, ¿no? De este rhythm. Dicen que pues estaban tratando de meterle la vocal y pues no quedaba la vocal. Y pues por ahí escucharon la melódica de ese carnal Augustus Pablo, que ya venía jugando. Y en corto se trepó y pues a la primera, ¿no? Como esos buenos músicos que en corto les pones algo y se prenden, ¿eh? Y le dan. Y así es como surgió este rhythm del Havana, uno de los más importantes, el más importante de Augustus Pablo. Bueno, los dejamos con Buba Roots en este tributo a Augustus Pablo. Tune in to the Dub Night. We'll be right back. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, cidade do México. Next song is called Java. Estamos por finalizar este número de Dub Night, ya transgrediendo el otro día, extendiendo la noche, y en agradecimiento aquí con Bubba Roots, que nos deleitó con esa. Así terminamos el tributo a Augustus Pablo en el Dub Night FM. Recuerden ustedes que entramos en la recta final, Moreno, Mr. Brown. Sí, no, agradecemos a toda la pandilla que sigue escuchando, aquí a Rocky y a Bubba por ese palomazo también, ahí con esa buena rola, ¿no? También de gustos. Y bueno, pues ya en la recta final de este número 116, pues los invitamos, le recordamos la invitación, ¿no? Ahí para la playa, ¿no? Para este evento de Chipolite, ¿no? El verano de reggae. Que por ahí aparecerá en nuestra página de Facebook en un momento todo lo que va a pasar con este evento en Playas de Oaxaca, 24 al 27 de julio. Y bueno, también estaremos cubriendo algunos eventos que tenemos en puerta, Moreno, Mr. Brown. Lo que al dub se refiere, el próximo mes tendremos la visita de John Warrior, el hijo de Ya Shaka, que visita por segunda ocasión México. Y también tendremos ya más información de lo que va a ocurrir con este festival de Militant Warriors que se llama Dub Meeting, la segunda edición, que trae a Yarraga, Raskush, Masai Warrior y King Alpha. Ahí por el 2 de agosto está anunciado. Bueno, pues este par de eventos prometen demasiado, ¿no? Young Warrior, segunda vez que nos visita. Pues la primera vez estuvo también ahí con unas sesiones muy buenas, ¿no? Ahí trayendo su material. Y bueno, también imagino que traía sesiones exclusivas de su jefe, ¿no? Y bueno, también esta sesión del Dub Metit, que es un buen cartel, ¿no? De Yashaka, King Alpha, Yarraga, ¿no? Pues ahí van a estar también en este evento, ¿no? Por ahí hay algunos eventos el fin de semana, ¿no? Bubba, también háblanos de, pues, de Unidub Estación, que ahí tienes, hay eventos el fin de semana, ahí vienen unos tocadillas, ¿no? Por ahí. Sí, el sábado 28 vamos a San Vicente Chicoloapan, y ahí con la banda, ¿no? Del Oriente. Y pues el día 12 de julio también vamos al Reguesiclaje, ¿no? Allá por el Ajusco. Y pues también el día 19 vamos a tener ahí evento. Entonces, se me fue en el Soul Dread, ¿no? En el Soul Dread, exactamente, ahí presentando, más bien promocionando, ¿no? El sitio web del Tlaxco, Studios, que es www.tlaxco.org. Y el día 19 vamos a tener un evento multidisciplinario, bueno, más bien de mucha música, ¿no? Así, mucha mezcla de fusión de músicas, ¿no? Así de la mexicana con el dub y con el roots y mucha música ahí mezclada ese día con el Rebumbio, Unidub Estación, Raíz Anáhuac y La Bruja. La Bruja y algo más. Bueno, entonces ya hay la información de las próximas también presentaciones. Y el 24, ¿no? Que se vayan a encuerar a Cipolite, todos los Nati Dreadlocks. En el verano de reggae también. Rocky Llanos, Roddy de Unidad de Estación, muchas gracias por venir y darnos la información de lo que va a ocurrir ahí en el verano de reggae. No, pues gracias a ustedes nuevamente y esperemos su asistencia. Y al público que hace el favor de escuchar este programa, también que se apunten, va a estar de lujo ese viaje. Pues ahí manden saludos, ¿no? También a la gente que ahí nos está escuchando, ¿no? Sí, como no, muchos saludos claro, a toda la gente. Desvelados. A los noctámbulos. Y bueno, recuerden ustedes que ahí hay mucha gente sesionando, están las sesiones de, bueno, para el fin de semana. Recuerden, están los tradicionales en el centro histórico, el Salón Calavera, allá en el oriente, Mystic Revelation y ya Sound System, ellos tocan dub. Allá están en un lugar, el jueves están en un lugar que se llama Studio One, que están en la Zaragoza. Después están haciendo sesiones en el Tumbao, en la Jarra, también allá en lo que se refiere su zona. También a veces se celebran sesiones ahí en el Calimán, pero tendremos mucha información. Eso será en el próximo número, Moreno Mr. Brown, en el 117. Pues a nombre de Famer les damos las gracias por sintonizar el Dub Night. Los esperamos la próxima sesión en el 117 del Dub Night, ya saben, después de las 9 de la noche, por los canales tradicionales, por radiosapote.org, mismo canal, misma frecuencia, por exactamente ahí y por el 102 del FM local. Bueno, esto fue todo a nombre de todo el crew del Dub Night. Pues nos despedimos, nos vemos en el próximo número. Recuerden ustedes escuchar los programas de Radio Zapote. Mañana está Tercera Vibración FM. El jueves está el Poliéster también con su programa acostumbrado. Materiales Sonoros, que también ahí está empujando los días viernes, que tocan drum and bass y ese tipo de corrientes. Bueno, también saludando a todos los que todavía alcanzaron a escuchar parte de este tributo. Y bueno, pues vamos con esta última pieza de lo que va a ser de lo que ya es el tributo Gustos Pablo por parte de Scientist y Tubiterian. Nos despedimos con esta canción.